y esa autoimagen se aproxima al yo real, esto es, a la persona tal como es en realidad. A mayor convergencia de estos aspectos del yo, mayor integración de la personalidad, o sea, mayor autenticidad. La inautenticidad. Jung habla de la persona o de las máscaras, diferentes y variables aún en el mismo individuo según las personas con quienes trata o las situaciones en que se encuentra. En la terminología de Jung, la máscara no tiene una connotación necesariamente negativa. Puede ser simplemente el resultado de un esfuerzo adecuado de adaptación a las diversas circunstancias y personas. Puedo mostrar facetas diversas de mi verdadera personalidad sin que ello signifique fingimiento, hipocresía o inautenticidad. Pero lo importante es tomar conciencia del hecho de que no siempre nos portamos con absoluta espontaneidad. La mayor parte de la gente solo ve una imagen retocada de nuestros comportamientos, cálculos de manera más o menos consciente para proyectar una buena imagen. Goffman ha llamado a este fenómeno la administración de la autoimagen, como se habla de una buena administración de empresas. Cuando una persona trata de proyectar ante los demás una imagen diferente a lo que piensa sobre sí misma, nos encontramos ante un caso de disonancia cognoscitiva, fenómeno genialmente descrito e investigado por el psicólogo norteamericano Leon Festinger. La disonancia consiste en el desacuerdo, la falta de armonía entre varias informaciones o entre los principios y los comportamientos o de algunos valores en conflicto. En el caso presente, la disonancia cognoscitiva se produce entre la autoimagen y el yo social. Tal desarmonía produce una penosa tensión psicológica o angustia, la cual motiva al individuo a cambiar uno o más elementos discordantes hasta llegar a la consonancia cognoscitiva. Solo así se calmará la angustia y se recobrará la paz. Ahora bien, hay varias maneras de restablecer el equilibrio perdido. Como los platillos de una balanza se pueden equilibrar haciendo subir el que está más abajo hasta alcanzar el mismo nivel superior o bajando el que está más arriba para nivelar ambos por lo bajo o buscando un punto medio en que los dos coincidan. Es muy real el peligro de exagerar este esfuerzo por la buena administración de la autoimagen de que habla Goffman. O sea, presentarse a sí mismo ante los demás de una manera particular generalmente favorable. Si esa tendencia se exagera demasiado, corremos el peligro de vivir tan solo de apariencias y de perder la autenticidad en aras del qué dirán. Podemos convertirnos en esclavos del respeto humano, de la moda, de la aprobación ajena, de la opinión pública y caer en una lastimosa inautenticidad. Las máscaras pueden llegar a crear un yo social totalmente distinto de nuestro yo real y de nuestra propia autoimagen, causando serios problemas a nuestro mismo sentido

Dios perdona y olvida. La Biblia te habla en muchas páginas de ese Dios perdonador. Yo habré perdonado su culpa y no me acordaré más de su pecado, nos dice en Jeremías 31:34. Cuando dista el oriente del occidente, tan lejos arroja de nosotros nuestras culpas. Como un padre se compadece de sus hijos, así el Señor se apiada de los que lo temen. Salmo 103. Cuarta, Dios ayuda a los que dejan de lastimarse a sí mismos. Si Dios nos perdona, debemos perdonarnos también nosotros. De lo contrario, es casi como ponernos en un tribunal más alto que Él. Quinta, resiste a la tentación de creer que los sufrimientos y enfermedades son un castigo de Dios. Es triste que muchas personas, cuando experimentan rechazos, fracasos, dolencias de salud, la muerte de un ser querido, llegan a la conclusión errónea de que todo eso les está sucediendo porque han sido malos y Dios los ha castigado. Tal pensamiento es un suicidio y hay que resistirlo. Esfuérzate por creer que Dios permite algunos dolores para tu propio bien. El pesimismo espiritual destruye nuestras fuerzas y nos mantiene prisioneros del miedo, de la desesperanza y de la culpa. Es la antítesis del optimismo espiritual que se basa en el conocimiento interno de Dios como amor y en la correspondiente fe en que los sucesos malos de la vida son ocasiones de crecimiento más bien que castigos por nuestra indignidad. Solo el Señor nos puede ayudar a cumplir lo aprendido en estas reflexiones sobre la autenticidad y el perdón a sí mismo. Invoquémoslo con fe y con confianza, continuando la oración del Padre Pedro Arrupe, la plegaria a Jesucristo. Señor, se está aquí también en tu presencia, que como Pedro querríamos hacer tres tiendas para quedarnos contigo, pero sabemos que este estar contigo en estas horas secretas no puede ser sino por poco tiempo, porque la mies es mucha y los obreros pocos, y tú nos mandas a trabajar por ti en el mundo. Id también vosotros a mi viña. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Sí, nosotros iremos a trabajar por ti en tu viña, pero nuestro corazón se quedará aquí, a tus pies, atento como María, para escuchar tus palabras de vida eterna. Como tu madre, que conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón, para gustar también nosotros tus palabras en nuestro corazón. Enséñanos a ir y a quedar, a trabajar por ti sin separarnos de ti, a ser contemplativos en la acción, a experimentar en nuestro corazón tu presencia de dulce huésped del alma. Conscientes de que las necesidades del apostolado son innumerables, estamos aquí a tu disposición. Danos la misión que quieras. Mándanos a donde quieras, porque por Yahvé y por tu vida, Rey, mi Señor, que donde el Rey y mi Señor esté, muerto o vivo, allí estará tu siervo. Danos tu fuerza para cumplir nuestra misión, la misma fuerza que diste a los apóstoles cuando los llamaste para seguirte, la que diste a Mateo cuando le dijiste, sígueme, él se levantó y le siguió. Para que se renueve nuestro fervor, repítenos, Señor, aquellas tus palabras que son una invitación y una promesa al mismo tiempo. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y dadnos valor para que nos hagamos sal de la tierra y luz del mundo. Dinos lo que hemos de hacer. Si viendo el consejo de la madre en Caná, haced lo que él os diga. Estamos ciertos de que si acogemos tus palabras, fuerza todopoderosa no solo cambiará el agua en vino, sino que hará de nuestros corazones de piedra, corazones de carne. Por eso te pedimos, ayuda a mi falta de fe. Contemplando esta hostia a la luz de la fe, reconocemos en ella a aquel que dijo de sí mismo antes de venir al mundo, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. A aquel que colmó su vida en la cruz con el todo está cumplido. A aquel que vuelto al seno de la Trinidad de donde había salido, está sentado en el trono y unido a los 24 ancianos del Apocalipsis, queremos repetir, Santo, Santo, Santo Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. Eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor, el poder, porque tú has creado el universo. Por tu voluntad fue creado lo que no existía. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios, todopoderoso, justo y verdadero, son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no temerá, Señor, y no glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán y se prosternarán ante ti. Sentimos que desde esta hostia, trono humilde y escondido, nos dices, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien porque lo soy. Por eso no podemos sino repetir como en el Apocalipsis, ven. Que podamos también nosotros ser dignos de escuchar tu respuesta, el que tenga sed que se acerque y el que quiera reciba gratuitamente agua de vida. Y tu infalible promesa, sí, pronto vendré, amén, ven Señor Jesús. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en su programa Crecimiento Psicológico y Vida Cristiana. Thank you.